convocaros era básicamente porque hoy se cumple un año desde que se presentaron los estatutos de Sortu y hoy es el día sobre el que todavía no existe ningún pronunciamiento y sobre el que, digamos, permanece la situación de ilegalidad. A ese respecto, simplemente manifestaros en la posición de Amaiur en el sentido de solicitar nuevamente que se ponga fin a la política de ilegalización, tal y como solicitamos en la Comisión de Interior, al entender que, como bien se demuestra con el caso de Sortu, la decisión de no inscribirlo en el registro fue una decisión política. El hecho de que a día de hoy todavía no exista una resolución es una decisión política y consideramos imprescindible y urgente la legalización de Sortu. Fundamentalmente para profundizar en la resolución del conflicto político de Euskal Herria en aras, digamos, a conseguir la normalización política y la democratización de Euskal Herria y en aras principalmente de conseguir eso que la sociedad está demandando, que es el diálogo entre los partidos, entre todos los partidos en igual de condiciones que permitan un acuerdo incluyente que, como decía, a dónde y resuelva el conflicto político. Aprovechando este aniversario, ¿vais a plantear esto aparte de aquí verbalmente con la iniciativa concreta en comisión? En principio no está previsto ningún tipo de iniciativa concreta. Solo falta que los tribunales se abren o que es una decisión política que no se haya resuelto la ilegalización. Bueno, la no inscripción. Hombre, evidentemente es cierto que el trámite que se produce a raíz de la decisión de no inscribirlo nos mete en una vía judicial, pero bueno, a nadie escapa que la trascendencia política que tiene la cuestión, que está claramente en sintonía pues con lo que es la actualidad política y por lo tanto entendemos que evidentemente se trata de voluntad política el hecho de no ya la legalidad de Sortu, sino de poner fin a las políticas de ilegalización, en definitiva de apostar por la resolución integral de lo que es lo que consideramos un conflicto político en Euskal Herria, y esta es una parte de ellas, y evidentemente la voluntad política podría poner fin a esa situación de no inscripción de Sortu. Muchas gracias. Pero...